bien sintonizados, volvemos a ser puntuales, es lo que decías, la una del mediodía, clavado. Y hoy va a ser el último programa del año. Ya esto se acaba, en enero volveremos, por supuesto, y como último programa, pues pretendemos que sea bastante ameno. Vamos a... Bueno, pues vamos, de nuevo estamos Irene y yo, Irene que hablará de música y cine. Buenos días, Borja, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, es así, ¿no? Hoy es un programa importante, ¿verdad, Borja? Es el último programa del año. Sí, en mi sección, en la sección de historia, no vamos a tratar un tema general como hemos hecho en otros programas. Va a ser de nuevo pues un poco light. Vamos a hablar de unas curiosidades que estoy seguro de que os van a dejar bastante perplejos. Y bueno, la sección de música y cine, vamos a hablar de bandas sonoras, ¿no? Uh-huh. Así es, sí, tengo una sección bastante especial, sección musical muy relacionada con el cine. ¿Quién se lo podría perder? Pues nadie, obviamente. Bueno, pues recordamos a todos los oyentes que podéis comentar en nuestro blog, olvidaloquedije.blogspot.com, que por favor comentéis, necesitamos comentarios, que si queréis que saludemos a alguien, hablemos de algo que ocurrió en el día del cumpleaños de algún amigo, lo podemos hacer, lo que queráis, vosotros proponednos cosas. Y también podéis llamar al teléfono aquí de la radio, del Chamina. ¿De cuál es, Irene? Pues espérate un momentito que te lo digo. Recuerdo yo, 91 5554 5400. Muy bien. Y tenéis que preguntar por la radio, que os pasen por la radio y ya. Lo sabes de memoria. Os cogemos, hombre, pues claro. A ver, repite, ¿cómo no? El teléfono. 91 5554 5400. Y pedís que os pasen con la radio y ya habláis con nosotros y os ponemos en emisión. Pues esto va a empezar. Uh-huh. La 1:08. Vamos con la primera sección, la sección de historia. Así es, aquí comienza Sintonizados, emitiendo desde ondamayor.com, la radio de la residencia Chaminade. Bueno, pues como he dicho antes, en mi sección de historia, hoy vamos a hablar de curiosidades históricas. No vamos a tratar un tema general, vamos a hablar de dos curiosidades. La primera trata sobre Hitler, cómo no, nuestro amigo Hitler, tanto que hemos hablado en Sintonizados de la URSS, que Irene sabe muy bien que es un tema que me gusta mucho. Es cierto. De hecho, para el programa de hoy teníamos planeado hablar de la URSS, pero como estamos de exámenes no ha habido tiempo. Bueno, el caso, nuestro amigo Hitler, para que lo sepan todos nuestros oyentes, fue candidato a Nobel de la Paz en 1938. Algo que puede dejar un poco... os puede dejar un poco estupefactos, imagino. Sí, porque a mí antes cuando me lo has contado he dicho, madre mía, esto como... Sí, un año antes de que Hitler invadiese Polonia y comenzase oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Un año antes de eso, en 1938, un parlamentario sueco de nombre Brandt lo que hizo fue proponer a Hitler a Nobel de la Paz. No sabemos si estaba en... pues si no estaba borracho o le pasaba algo, pero bueno, la cosa es que en aquel momento, en 1938, se habían firmado los pactos de Múnich, que en los que habían participado por un lado Alemania y por el otro lado Gran Bretaña y Francia. Y en esos pactos el mediador fue Mussolini, y lo que se dictó fue que a cambio de que Alemania no invadiese ni fuese belicosa con Francia ni Gran Bretaña, a cambio de ello se le daba el beneplácito para poder invadir la región de los Sudetes en Checoslovaquia. La región de los Sudetes está al oeste de Checoslovaquia, es la zona que limita con Alemania, y Alemania quería invadir esa región porque había muchos alemanes y decía que debía pertenecer al Tercer Reich. E inmediatamente después de estos tratados, Alemania invadió los Sudetes, se apropió de una buena parte de Checoslovaquia Y bueno, la cosa, ¿por qué se lo propuso como candidato a Nobel de la Paz? Pues porque para muchos ingleses, para muchos políticos ingleses y políticos franceses, estos pactos habían evitado la guerra, una guerra inminente, porque Hitler quería entrar en algún conflicto. Y al evitarse esta guerra, provocando la invasión de los Sudetes, pues se ve que se evitó un mal mayor con un mal menor. Y por eso, pues este parlamentario sueco en algún momento debe de pensar, pues oye, ¿por qué no propongo a Hitler como candidato de la paz? El caso es que unos meses más tarde, cuando vio que estos tratados no habían llegado a ningún punto, que la tensión en Europa seguía muy vigente, pues se dio cuenta del error que había cometido y fue a la academia que otorga los premios Nobel a intentar retirar su candidatura. Pero esta academia, una de sus normas es que se prohíbe retirar las propuestas que ya han sido formalizadas, con lo cual ya no podía retirarla y se quedaría para la historia como el hombre que propuso a Hitler como candidato de la paz. Uh-huh. Pues muy interesante, Borja, ¿eh? De todas maneras, me hace mucha gracia cuando dices mi amigo Hitler. Sí, aquí en Sintonizados ya tenemos a amigos de la historia. No, es la primera vez, ¿no?, que sacamos el tema Hitler. Sí, Hitler como tal, la primera vez. Habremos hablado de alguna forma colateral de Hitler, pero sí. Como tema principal, no. Bueno, ¿qué te ha parecido, Irene? Pues bueno, muy interesante. Ya te he dicho antes que me había quedado súper sorprendida, estupefacta ante esta curiosidad, ¿no? Que no es muy conocida. No, para... Parece hombre, que... hay... La gente que está metida sí que se sabe. A mí me sonaba, pero no... Hasta que lo he leído y no... Y has dicho que se llamaba Brandt, ¿no? El parlamentario que sí, reconoció... Sí, okay, sí, Brandt, eso es. Él fue el que intentó retirar la candidatura o el que la propuso. Las dos cosas, él la propuso y luego la intentó retirar y no pudo. Uh-huh. Bueno, pues qué idea más mala tuvo, la verdad. Pues sí. Bueno, y nos has dicho que nos has traído otra curiosidad, ¿no? Sí, allá vamos con la segunda curiosidad. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Bueno, pues Irene, esta segunda curiosidad está muy ligada a nuestra carrera, a periodismo. Uh-huh. Vamos a hablar de Napoleón esta vez. O sea, está relacionada con periodismo, ¿no? Sí, está relacionada uh-huh. con la prensa. Vamos a hablar de titulares y, bueno, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba en 1814, fruto de su derrota en la guerra. Y la isla de Elba está localizada en Córcega y, bueno, Napoleón ahí acabó escapándose en 1815 y llegó a la costa francesa. Y a medida que iba avanzando, aumentaban sus hombres porque era un hombre con mucha carisma y bueno, consiguió llegar a París y fundó el Imperio de los 100 Días, que finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo, tras la cual Napoleón fue... definitivamente desterrado a la isla de Santa Elena, una isla que está en el Océano Atlántico, y de ahí ya le fue imposible escapar y estaba muy vigilado por los ingleses y murió. El caso es que cómo llegó Napoleón a crear este imperio de los 100 días después de escapar de la isla de Córcega, de la isla de Elba. Bueno, pues Napoleón, mientras estaba en la isla de Elba, empezó a coger mala fama en Francia porque los franceses estaban muy cansados de ir a la guerra, querían más tranquilidad. El tema de la revolución ya se había calmado, ya se había puesto de nuevo, si no me equivoco, a la monarquía. Y bueno, el caso es que cuando se escuchó la noticia de que Napoleón había escapado de Córcega, de la isla de Elba, pues no fue recibida muy bien. Y fruto de ello, pues vamos a ir analizando cómo fueron los titulares del periódico Le Moniteur, un periódico parisino que se editaba y se publicaba en París. Al huir de Elba, el periódico tituló: el ogro sanguinario de Córcega ha abandonado su prisión. Es un titular muy pues hombre, muy subjetivo, muy, o sea, lleno de adjetivos calificativos, y hombre, se nota que Napoleón en ese momento no caía muy bien. Cuando desembarcó en la costa francesa, los titulares decían que el bandido corso desembarca en Francia. Uh-huh. Y días después, el monstruo ha pasado la noche en Grenoble, que es una ciudad que hay al sur de Francia, cerca de la Costa Azul. Sí, pues poco más tarde decían, el tirano ha pasado por Lyon. Vemos que los adjetivos calificativos siguen en pie, ya vais a ver que poco a poco van a menos. Napoleón iba recogiendo hombres y equipamiento y artillería, y la gente se le unía, pues por eso que hemos dicho antes, porque tenía mucha carisma, y por eso consiguió llegar a París. Y bueno, a medida que va avanzando, hay un titular que dice: el usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Y el siguiente titular ya era muchísimo más reservado, e incluso empezaba a halagarse a Napoleón. Bonaparte continúa su avance triunfal. O sea, un gran cambio, la verdad. Un día más tarde, el periódico dice: Napoleón estará mañana al pie de nuestras murallas. No parece que le moleste, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que les gusta. Pues claro, ha habido un cambio ahí brutal. Ha pasado de ser el ogro sanguinario a estar al pie de nuestras murallas, y parece que sin temor, parece que no, eso, que de hecho incluso se alegran. Un día más tarde ya era escandaloso. El emperador ha llegado a Fontainebleau. Ya incluso le llaman de emperador cuando ni siquiera había llegado a la capital y no había formado todavía el Imperio de los 100 días. Y bueno, finalmente, cuando entra en París, este periódico tituló: Su Majestad Imperial llega a la capital de sus estados en medio de sus fieles súbditos. Increíble, ¿no? Uh-huh. Increíble. Si sí, comparamos sí, sí. El primer titular con el último, no parece que sea el mismo periódico. Parece que son periódicos totalmente sí. distintos. El primero era: el ogro sanguinario de Córcega ha abandonado su prisión. Y el último titular: Su Majestad Imperial llega a la capital de sus estados en medio de sus fieles súbditos. Fieles súbditos, madre mía, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues está claro que la libertad de prensa en aquel momento era bastante limitada, lo podemos ver. Y bueno, así comenzaba el periodo de los 100 días, del Imperio de los 100 días, que naufragó cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo y quedó desterrado definitivamente a la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico, donde murió. Donde se deprimió, por cierto, y murió. Pues muy interesante, Borja, la verdad que... O sea, entonces los primeros titulares pues eran contra él, ¿no? Y luego cada vez que se acercaba las... Claro. ¿Y por qué eran contra él? Pues por eso que hemos dicho, en Francia la gente ya no confiaba tanto en Napoleón. Napoleón, al fin y al cabo, había puesto a Francia en contra de toda Europa. Estaba en guerra con todos los países europeos. Y bueno, en un principio pues puede sonar un poco utópico porque defendía unos ideales más liberales, pero la gente se cansó. La gente se cansó, al final lo que prima es tener comida. En aquel momento era tener comida y salud, y Napoleón, pues hombre, comida sí les daba, pero salud no mucha. Así que por eso al principio fueron tan reacios, pero una vez Napoleón llegaba al poder, por miedo a lo que podía hacer, pues por eso cambiaron tanto su forma de verlo. Y bueno, Borja, ya creo que has dicho que uno de los libros donde has encontrado esto es el libro de Nieves con Costrina. Sí. Sí, ¿verdad? Háblanos un poco de este libro, de esta fuente que utilizas normalmente para tu sección de historia. Sí, ya la mencioné en el primer programa. Este libro se llama Menudas historias de la historia, de uh-huh. la periodista e historiadora Nieves con Costrina. Es un libro que publicó hace un par de años, en 2009 2009-2010, no recuerdo ahora mismo, y son páginas que hablan de curiosidades de la historia. Son curiosidades muy cortas, se hace muy ameno, pero se nota que Nieves con Costrina sabe mucho, conoce mucho de lo que habla, y de aquí la verdad es una mina de oro, se sacan muchísimas cosas. ¿Y te gustaría leernos ahora mismo una curiosidad? ¿Una de tus favoritas o una que destacas? Bueno, ¿nos la lees? Que veo que tienes ahí el libro. Bueno, pues sí. Os voy a leer, a ver si la encuentro. Una que habla de un hombre que se llamaba Guillotin. A ver, espera un momento que la tengo que encontrar. Ya la tienes, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, pues léenos cualquiera que te guste, Borja. Bueno, pues voy a leer una que utilicé para... Es que hay tantas sí, que te no... cuesta... Voy a leer esta, vale. Que además te vas a sentir identificado porque habla de Berlín también. Vale. Se titula El Reichstag, la excusa de Hitler. Ya, los que habéis estado en Berlín y conocéis un poco la historia de Berlín, os podéis imaginar de qué va el tema. O sea, leo. Le vino de perlas a Hitler lo que ocurrió el 27 de febrero en 1933. El Reichstag, el antiguo parlamento alemán, ardió por los cuatro costados y aquello fue la perfecta excusa para emprenderla contra los marxistas. Cierto es que del incendio se autoinculpó un pirómano loco perdido que además se creía comunista, con lo cual Hitler vio el cielo abierto. Ya no tenía que esperar más, a por ellos. El incendio lo provocó un holandés que actuó por su cuenta y riesgo, pero solo aquella noche del 27 de febrero acabaron detenidos casi 5.000 comunistas. La alegría que le entró en el cuerpo a Hitler cuando supo que el Reichstag estaba ardiendo fue tal que aún hoy algunos historiadores sospechan que fueron los propios nazis los que organizaron toda la operación. En menos de 24 horas, Hitler puso en marcha la apisonadora nazi, con el beneplácito de Paul von Hindenburg, el presidente de la República, que con 85 años dio claros síntomas de demencia, poniendo al frente de la Cancillería al Führer. Estaban todos locos, el presidente, el canciller y el pirómano. Al día siguiente del incendio, cuando el Reichstag todavía humeaba, se suspendieron 7 artículos constitucionales, justo los que aseguraban los derechos humanos, las libertades de reunión, de asociación, de opinión y de prensa. Y con todos estos derechos eliminados, Hitler tuvo vía libre para detener a quien le viniera en gana. Llevaba menos de un mes como canciller y ya había puesto a Alemania boca abajo. No paraba de encerrar a gente, todos supuestos comunistas. Y como las cárceles no daban abasto, fue entonces cuando se inventó los campos de concentración. Solo 2 meses después del incendio del Reichstag, había internadas en estos campos hasta 25.000 personas. Europa no daba crédito a lo que estaba pasando y tampoco supo ver que a raíz de aquel hecho nacía, sin tapujos, sin fingimientos, la Alemania nazi que ya no desaparecería hasta 12 años después. Pues muy interesante, gracias. Esto parece un cuento. Por leernos la historia, ¿no? Pues sí, yo esta justo la había escuchado, porque cuando fui a visitar el Reichstag en Berlín, tuvimos una guía que nos la contó y sí, es verdad, sospechaban que habían sido los nazis los que habían quemado el parlamento. De hecho, leyendo esto, yo cuando estuve en Berlín también me contaron lo del incendio del parlamento, sí. Y la guía me dijo que todavía no quedaba claro quién había sido. Sí, todavía no. Y según esta mujer, que me creo lo que dice esta mujer, está muy bien documentada y es buenísima, dice que fue un holandés actuando por su cuenta. Sí, bueno, mucha casualidad, ¿no? La verdad. Sí, mucha casualidad. Pues me está gustando mucho tu sección hoy, Borja, porque es muy, muy light, como a ti te gusta, y bueno, nos estás contando muchos datos y historias interesantes. Irene, es que llevas todo el cuatrimestre pidiendo un programa así. No, pero el pasado programa también me gustó mucho, ¿eh? Como lo hiciste. Bueno, pues me alegro. Y ahora vamos a pasar a tu sección, ¿no? Pues sí. ¿No nos quieres leer nada más? ¿No nos quieres contar ninguna curiosidad más? Bueno, yo creo que ya los oyentes han escuchado mucho de mí. Quien quiera comprarlo es muy baratito. Te cuesta menos de 10 euros y sí, merece la no pena. No les vamos a leer todo el libro. Que lo compren. Eso y que lo lean, ¿verdad? Sí, por el bien de Nieves con Costrina y por el de nuestros oyentes. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Menudas historias? Se titula Menudas historias de la historia. Y la autora es Nieves con Costrina. Pues así es, vamos a pasar ahora. Un muy buen regalo de Navidad. De Navidad, cierto. Pues pasamos ahora a mi sección. Seguimos en sintonizados y vamos a seguir con el programa, con una sección musical, que además hoy va a estar muy relacionada con la sección de cine. Os he traído 5 canciones pertenecientes a 5 bandas sonoras, 5 soundtracks, o llamadas de manera mucho más formal, banda sonora original, del inglés, original soundtrack. tenía muchas ganas pues de hacer una sección así porque me encantan las bandas sonoras, así que espero que también les guste a nuestros oyentes. Antes de continuar con la sección, voy a continuar con la sección. Después haré la dedicatoria porque tengo una canción, a ver si luego hacia el final del programa la puedo meter. Muy bien. Una dedicatoria para un oyente que nos ha pedido una canción. Y bueno, ahora mismo estamos escuchando la banda sonora de Big Fish. Ahora la escuchamos. Ahora la escuchamos. Bueno, pues esta banda sonora aparece en la película Big Fish. Y bueno, no es la primera banda sonora que os he traído, pero como la estamos escuchando de fondo, pues quería explicarla. Es de Danny Elfman, del que voy a hablar pues más adelante. Antes de poner la primera pista, os hablaré un poco sobre los orígenes de la banda sonora. Suele pensarse que la música en el cine comenzó con la irrupción del cine sonoro. Se pasó del cine mudo al cine sonoro. Pero cuando el cine era mudo, el público pedía ya acompañamientos musicales, ¿no? Y se llevaba a cabo pues gracias a un solista de piano o una banda de música pues pequeña. Después pues se van a empezar a escoger temas o pensar en escoger temas musicales en función de lo que se veía en la pantalla, es decir, música que provenía de compositores como por ejemplo Beethoven. Al principio la primera música que se utilizaba en el cine era sobre todo pues para paliar el horrible ruido que hacían las bobinas de las películas, ¿no? Cuando se estaban proyectando, ¿no? en el proyector. Y a partir de 1908 pues fue cuando empezó a elegirse esta música ya pensando o en función con el objetivo poco de acompañamiento, sino de que estuviese relacionado con lo que estábamos viendo en la pantalla. Las películas tenían un acompañamiento musical a partir de 1908, pero todavía, durante el cine mudo, pero todavía no tenían diálogos. Habría que esperar hasta 1927 con la película El cantor de jazz, considerado como el primer largometraje con diálogos sonoros, es decir, el primer largometraje pues en el que empezaba a haber diálogos, etcétera. Hay que tener en cuenta que solo se hablaba en una escena y que el resto era música. Pero bueno, poco después de esta película, nada fue igual en el mundo cinematográfico, en el mundo del cine. Retomando el tema de la banda sonora con el que hemos empezado la sección, pues hay que decir que tuvo su época dorada en los años 40, donde muchísimos compositores empezaron a especializarse, empezaron a ser mucho más profesionales. A partir sobre todo de los 50, también el público empezó a interesarse por esta banda sonora y empezaron a componerse bandas sonoras muchísimo más vendibles, más comerciales, ¿no? Por ejemplo, la canción Moon River de Johnny Mercer y Henry Mancini para Desayuno con Diamantes de 1961. Y además, pues las bandas sonoras pues empezaron a mejorarse gracias pues también a las mejoras técnicas a partir de los años 50. Hay que tener en cuenta que la banda sonora sufrió una pequeña crisis en los años 70, pero a partir de los años 80 volvió otra vez a remontar, ¿no? De los años 80 pues tenemos bandas sonoras como por ejemplo la Guerra de las Galaxias de John Williams, por ejemplo. Vamos a escuchar, estamos escuchando de fondo la banda sonora del Planeta de los Simios. Thank you. a escuchar una de las canciones de la banda sonora del Planeta de los Simios, de Tim Burton, ¿no? Una película del 2001. Y bueno, continuamos, ¿no? En conclusión, pues la música en el cine hoy en día tiene una gran importancia, ¿no? No podríamos pensar en una película sin que tuviese banda sonora, ¿verdad? Y conociendo un poco más ya los orígenes de la banda sonora, os voy a desvelar las tres canciones que hoy he traído. La primera pista, os he traído varias, que ya hemos escuchado, pero me gustaría destacar tres canciones. La primera pista pertenece a un gran compositor que ha trabajado con Tim Burton en nada menos que en 14 películas, componiendo música para 14 películas. Además, ha sido el creador de las sintonías de Los Simpson o de Mujeres Desesperadas. Ha sido candidato a los Oscar en 4 ocasiones por la banda sonora del indomable Will Hunting, Men in Black, Big Fish y Milk. Y bueno, estoy hablando del compositor Danny Elfman. No, Borja, no sé si le conoces, tenías no, constancia no le conozco. De sus creaciones. Bueno, pues es un gran compositor que también hace música para videojuegos y bueno, para muchas películas. Y entre todas sus composiciones he elegido la banda sonora de Eduardo Manos Tijeras, una película de Tim Burton, con protagonista a Johnny Depp y Winona Ryder. La pista que vamos a escuchar a continuación se llama The Grand Final y pertenece a la película Eduardo Manos Tijeras. Bueno, este compositor ha compuesto toda la música de todas las películas de Tim Burton, excepto dos. Sweeney Todd. Ajá. Y Sweeney Todd y Ed Wood. Sweeney Todd y Ed Wood, así es. Bueno, pues Borja, ¿has visto Eduardo Manos Tijeras? Sí, ¿la conocías? La ¿y te gusta? Sí, me gusta. ¿Te ha gustado? Me gusta mucho. Bueno, pues esta película está llena de críticas y se le da muchas interpretaciones. Una de ellas dice que Eduardo Manos Tijeras es el reflejo de los artistas románticos, y también dicen que quizá el personaje de Eduardo Manos Tijeras está visto como unos personajes de ficción con síndrome de Asperger, ¿no? Del cual el mismísimo Tim Burton pues ha sido diagnosticado con ese síndrome. Sí. Sí. Sabía. Sí, que tienes este síndrome. Bueno, para explicarlo un poco. Te cuesta mantener socializar. Relaciones sociales, socializar y tal, pero tienes una gran creatividad y condiciones mentales. Sí, como que todo te lo dejas adentro. Adentro, no. Que la manera de expresarte es a través del arte, del cine, de la pintura, ¿no? Y bueno, pues nada. Que es un fenómeno que... O sea, es un fenómeno, o es un síndrome, perdón, que es relativamente común, ¿eh? No, o sea, Y los psicólogos lo tienen muy en cuenta. Pero bueno, continuamos. Con el programa. Más, el síndrome de Asperger, Borja, tú que ves Community, hay un personaje, Abed, en el que también en la ficción se le relaciona con este síndrome. No sé si lo habías escuchado. Sí, Abed. Como en Big Bang Theory. Sí, cierto. También. ¿Cómo se llama el personaje de Sheldon? Vale. Pues nada, seguimos. La siguiente canción que os he traído hoy pertenece a la banda sonora de Slumdog Millionaire. Me gusta mucho esta canción. A mí también. Es una película de Danny Boyle y la banda sonora de la película ganó el Oscar a la mejor música original 2008. La canción que he elegido se llama Hey Ho y pertenece al compositor y músico hindú A.R. Rahman. Esta canción además ganó el Oscar a la mejor canción. Y bueno, el título de la canción que estamos escuchando se llama Hey Ho y significa algo así como eres mi destino. Vamos a seguimos escuchando. नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली La canción Hey Ho del músico hindú Rahman. No sé muy bien cómo se pronuncia este nombre, así que diré solamente Rahman. No diré las iniciales. Y nada, esta música pues pertenece a Slumdog Millionaire. Borja, ¿has visto la película? Es una película de la que vi la primera hora y la segunda me la dejé. ¿No te ha gustado? Sí, es que la primera hora a mí sí me gustó mucho. Lo que pasa que la dejé y ya no la he vuelto a ver. Pues deberías retomarla, porque es una de mis películas favoritas y sí. ha ganado muchísimos premios de todo tipo. Y bueno, es una gran película. La verdad es que es bastante crítica también y está muy bien. A mí me han dicho que la primera parte es mucho mejor que la segunda, que la segunda ya es más tópica. ¿De la película? Sí. Sí, tiene un gran comienzo, eso hay que decirlo. Pues ha ganado el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor fotografía. Bueno, es que el año de 2008, cuando se hizo la película, los Oscars, arrasó con todos los Oscars. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando salió al mercado, la película recibió muchísimas críticas en India, donde se afirmó, se decía que el film reincidía un poco los estereotipos occidentales acerca de la pobreza en el país, por así decirlo. Y bueno, y varios niños que aparecen en la película se quedaron sin casa debido a una orden de la Corporación Municipal de Bombay de derribar 50 chabolas construidas en las afueras de la ciudad, situadas sobre los desagües municipales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con la película? Que... Sí, pues de que la policía india en Bombay está investigando unas acusaciones de que el padre de uno de los niños protagonistas de esta película intentó vender a su hija y bueno, hubo problemas con los niños e indios, con los protagonistas de la película, ¿no? Cuando aparecen de pequeños, ¿no? Hubo un poco de controversia, ¿no? Aunque bueno, todo terminó al final aclarándose. Bueno, ¿y ahora qué estamos escuchando, Irene? Pues estamos escuchando Chica Beat, que es una canción de la cantautora americana April March, y pertenece pues a la película This Proof, ¿no? Es la última banda sonora de la que voy a hablar hoy. Y This Proof pertenece a un proyecto conjunto llamado Greenhouse, del gran director Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez. ¿Qué significa un proyecto conjunto? Pues es un conjunto cinematográfico doble, lo que quiere decir que en Estados Unidos se proyectaban dos sesiones, ¿vale? Veías Death Proof y Planet Terror, pero en España pues se proyectaron cada película por separado, es decir, no era una sesión doble, ¿no? O sea que tú ibas al cine y pagabas por dos películas. Sí, en Estados Unidos, o sea, Quentin Tarantino pues como quería rememorar un poco pues el cine, pues un poco de los cines antiguos, este cine de serie B, ¿no? Entonces vamos a escuchar dos canciones de la banda sonora de Death Proof. La primera, la que estamos escuchando, se llama Chick Abby. Vamos a continuar. Bueno, pues acabamos de escuchar Chick Abby de la americana April March, ¿no? La canción pertenece a la banda sonora de Death Proof. Borja, nos querías hablar un poquito sobre la película, ¿verdad? Sí, Death Proof es una película del director Quentin Tarantino y trata de un psicópata, es un psicópata que se llama Double Mike, que bueno, es un antiguo doble de acción en películas de Hollywood, especializado en escenas peligrosas con coches. Y bueno, posee un look retro de los años 70 y tiene una cicatriz que cruza su cara por el mofete izquierdo. Y el caso es que este hombre es un psicópata que asalta a chicas jóvenes antes de asesinarlas con su coche de especialista, a prueba de muerte. Entonces, esa es un poco la trama del, ¿te sonaba, de la película? ¿No la has visto? No me sonaba de nada, la verdad. Bueno, pues la canción que hemos escuchado, la de Chick Abbott, aparece en los créditos finales. Y bueno, esa es la sinopsis, ¿no?, de la película. Quentin Tarantino se encuentra entre tus directores favoritos, Borja. ¿Eres fan de Quentin Tarantino? No especialmente. Me gustó mucho Kill Bill, pero poco más. Sí, pues yo vi las dos partes, las vi de Kill Bill, las vi hace nada en la tele, las vi hace muy poco y la verdad es que me gustaron. Sí, está muy bien. Pues para mí sí es uno de mis directores favoritos, la verdad. Me gustó mucho Malditos Bastardos y Death Proof también me gustó bastante. Aunque, bueno, y Pulp Fiction, ¿qué decir de Pulp Fiction? Ah, bueno, sí, Pulp Fiction, es verdad. Bueno, y Borja, ya que estamos aquí hablando un poco de directores y de cine, ¿cuál es tu director favorito? ¿O cuál es tu película favorita? ¿O uno de tus directores o películas favoritas? Hombre, es que la verdad no tengo... ¿Qué has visto recientemente? Pues recientemente pues fui al cine a ver Tintín y la voz dormida contigo. No, yo no tengo ningún director favorito, ¿no tienes la verdad? ¿Algún DVD en tu...? Hombre, pues sí, tengo un DVD. Hay una película que me gusta mucho que se llama El tercer hombre, que fue dirigida, es clásica, o sea, es clásica, es moderna, pero de los años 50. Y está dirigida por Orson Welles, y es una película que le gustaba mucho a mi padre. Y aunque a mí no me gustan las películas en blanco y negro y este estilo, esta película es muy muy moderna y en cuanto a técnica cinematográfica y está muy bien. Yo la recomiendo. Se llama El tercer hombre. Uh-huh. Aunque el director es Orson Welles, estadounidense, es muy europea. De hecho, tuvo mucho éxito en Europa. Y está, no, a mí me gusta mucho la música y todo. Bueno, pues yo me gusta mucho Quentin Tarantino, pero últimamente he retomado también a Tim Burton, que siempre me ha gustado como director, pero bueno, como he hecho un trabajo para diseño para la universidad y he hecho una infografía de Tim Burton, que si alguien me lo pide, pues yo se lo paso para que pueda verlo, y he estado pues documentándome un poco sobre Tim Burton. Vamos a escuchar otra canción, ¿vale? Ya la última banda sonora que os traigo esta mañana es una canción que pertenece también a Death Proof y se llama The Last Race y es del compositor Jack Nitzsche. De la banda sonora de Deep Throat, voy a terminar mi sección, ¿no? una mezcla entre música, entre cine. Bueno, Borja, ¿has visto últimamente una película o una serie y te quedaste súper sorprendido por la música, que te sorprendió mucho la música o que te gustó mucho la música? A ver, deja de pensar. Pues hombre, no sé qué decirte, pues... No sabes. No, si no te gustó la música. O sea, me has dicho que viste Tintín y La voz dormida, ¿no? Sí. Hombre, Tintín tiene la típica música de una película de aventuras. Uh-huh. Y no es muy destacable. Así que no es muy destacable. Y La voz dormida, pues también no. Tampoco, ¿no? Tú la viste conmigo, a mí no me sorprendió en especial la música. No, bueno, para mí, de las últimas bandas sonoras que me han gustado ha sido de La piel que habito, la que la dije en el primer programa. Sí, es verdad, La que piel fue que habito. Que es la música del compositor Alberto Iglesias. O la música, por ejemplo, de In Time, que es del compositor Craig Armstrong. Qué ganas tengo de ver esa película. Pues sí. Y nada, recomendada para estas Navidades. Y bueno, para mí cualquier banda sonora que pertenezca al compositor Danny Elfman, por ejemplo, la música de Batman Returns, de Sleepy Hollow, pues de cualquier película que haya compuesto él, pues me gusta. Así que ahora mismo estamos escuchando la banda sonora de la película Los Mundos de Coraline, que es del director Henry Selick, pero que también ha tenido una contribución a la producción de Tim Burton. Bueno, Irene, y ahora nos vas a hablar las películas, de qué películas podemos ver estas Navidades, ¿no? Sí, me gustaría recomendar algunas películas un poco pues para ver en estas fiestas y hablar sobre dos próximos estrenos que me han llamado la atención. Si durante las vacaciones los oyentes pues tienen alguna tarde libre o pues pueden emplearla en ver alguna de las siguientes películas en cartelera. The Artist, que es una película francesa que se ha estrenado hace nada y que creo que, Borja, tú sabes algo sobre ella. ¿Te han hablado sobre The Artist? Sí, me han hablado de ella y además hoy, ahora mismo, hace un rato he visto el tráiler y bueno, pues es una película en blanco y negro, trata de un hombre que lo que hace es mudo. Bueno, ahora mismo no recuerdo muy bien la trama. Su trabajo es trabajar en el cine mudo. Vale. Y una vez el cine mudo empieza a perder terreno en beneficio del cine sonoro, sí, es que su trabajo ya se extingue, ya no sirve de nada. Es entonces, que esta película transcurre en Hollywood en el 1927, que es cuando se hizo el primer largometraje sonoro, que fue El cantor de jazz, del que he hablado antes en la sección. Entonces este hombre pasa de estar en la cumbre de la fama a estar en la ruina. Sí. Y trata un poco de la vida de este hombre, el amorío que tiene con una mujer. Es en blanco y negro y bueno, mezcla un poco drama y romance. Y tiene muy buenas críticas, además he leído, ¿eh? Hombre, es muy original la historia, ¿no? Sí, bueno, pero hay para todos los gustos. Porque si hay para todos los gustos. Si os gusta la ciencia ficción, os recomiendo In Time, de la que ya hemos hablado en programas anteriores. Si queréis pasar una tarde más divertida y más desenfadada, pues podéis ver El gato con botas en 3D. Y mucho más reciente, la película Anonymous, de Roland Emmerich, que es una película inglesa, que trata, pues, bueno, cuestiona la figura de Shakespeare como creador de sus obras, ¿no? Una película muy colorida, llena de color, buena música también. Luego, una película española de drama, 5 metros cuadrados, de Malena Alterio, con Malena Alterio y Fernando Tejero. También una película de ciencia ficción española, de la que ya hemos hablado, Eva. Criadas y señoras, que por cierto, Borja, tenemos pendiente para ver. Efectivamente. También La voz dormida, de Benito Zambrano. O para los que le guste el cine de terror, pues recomiendo Intrudes, que es del director español Fresnadillo, o Noche de miedo, que es americana, con el actor Colin Farrell, ¿no? Hay un poco para elegir, ¿verdad? Bueno, yo de estas películas me quedo con Criadas y señoras. Por supuesto, tengo muchísimas ganas de verla. Anonymous, no conocía esta película y por lo que has contado, que narra, cuestiona la figura de Shakespeare como creador de todas sus obras, uh-huh. Me parece muy interesante, ¿no? Sí. Tiene muy buena pinta. No, es que yo he visto el tráiler y, bueno, leí un poco sobre ella porque empecé a buscar información sobre Anonymous porque vi el cartel en los cines y dije, o sea, un cartel pues que es un poco que te atrae, ¿no? Que te incide a que busques, ¿no? sobre la película. Y la verdad es que pues tiene muy buen decorado, muy buen vestuario y es muy colorida la película. Así que bueno, para pasar. Hombre, una... es que los Globos de Oro están a la vuelta de la esquina, entonces normal que salgan películas tan buenas, ¿no? Cierto, que por cierto, Irene, en enero y en febrero te tocarán hacer programas especiales, ¿eh? Para Globos de Oro, ¿no? Y luego para los Oscars. Sí, sí, sí, sí, me documentaré bien y intentaré verlo en directo. Bueno, y ahora pues voy a destacar dos estrenos. El primer estreno, ya que no me suelo centrar mucho en este género, el género de terror, pues es una película española llamada XP, de Sergi Vizcaíno, y con caras pues muy conocidas, como Amaya Salamanca, Luis Fernández, que además que es que tengo unas ganas de que vuelva a Los Protegidos para ver a este actor. O también, pues, Max Iglesias, por ejemplo. Es que Luis Fernández... Sí, es un chico muy atractivo. Y bueno, se estrena el 30 de diciembre y es la primera película española de terror rodada en 3D. Es una mezcla entre REC, entre Paranormal Activity y La Bruja de Blair. Bueno, pues yo esta película no creo que la vea. No me convence mucho este género. Bueno, a mí es que la verdad es que no suelo mucho ir al cine para ver género de terror. Pero sí que hay películas que me gustan y esta sí que tengo ganas de verla, así que yo la recomiendo. Además que tiene que ser curiosa, ¿no? Es la primera película en terror española rodada en 3D. Así que, bueno, sí. Supongo que será interesante, ¿no? Siempre hay que ir al cine para ver alguna película de terror. Y bueno, otra película que ya sí que no es de terror. Bueno, decir que esta película se estrena el 30 de diciembre. Sí. Otra que ya no es de terror, es una película más independiente. Es del director Nicholas Winding, es de acción, de drama y está protagonizada por el actor Ryan Gosling y tiene muy buenas críticas, por cierto. Y bueno, se estrena el día 5 de enero, ya en el año que viene. Así que Borja, no sé si has escuchado hablar sobre alguna de las dos películas de estos próximos estrenos. No, yo el estreno que quiero ver que se va... ¿Cuál te gustaría? Sí, tú dinos alguna que no recomiendas. La Dama de Hierro. Sí. La película en concreto, no sé qué nombre tiene, bueno, trata de la vida de Margaret Thatcher, que uh-huh. la va a protagonizar Meryl Streep. Sí. Que va a hacer de Margaret Thatcher. Uh-huh. Y hombre, yo os recomiendo que veáis el tráiler y se estrena, pues, creo que a principios de enero. A principios y de enero. Y sí. Tiene muy, muy buena pinta. A principios de hecho, de enero hay muchísimos estrenos. Sí, y siempre. A finales de diciembre, Por eso las Navidades es una época muy propensa para ir al cine. Yo, desde luego, pienso ir al cine mucho estas Navidades. Sí. Y esta película, La Dama de Hierro, tiene muy buena pinta y bueno, todo el mundo dice que Meryl Streep será nominada al Oscar. Es muy buena actriz, Con esta película. Y parece que puede ser el personaje que le falta a Meryl Streep para por fin ganar su primer Oscar a personaje principal. Es que es un personaje importante, es Margaret Thatcher, o sea, sí. Va a ser fuerte, va a ser complicado de interpretar. Bueno, lo va a hacer bien, o sea que... Que si nos además va a gustar, como Meryl Streep sabe imitar un montón de acentos, pues... Y se llama La Dama de Hierro, ¿no? Pues ahora mismo te lo digo. Sí, bueno. Pues La Dama de Hierro, ¿no? Para estas Navidades, aparte de todos los estrenos de los que ya he hablado. Borja nos va a confirmar el nombre. A ver si lo estamos diciendo bien. Sí, en breves eso confirmo. Y bueno, cualquiera de las otras películas de las que he hablado, ¿no? Eva, La Voz Dormida, Noche de Miedo, El Gato con Botas, que es un spin-off de Shrek, por cierto, ¿no? O sea, han hecho una película a partir de un personaje de Shrek, en este caso es El Gato con Botas, que está doblado por Antonio Banderas. Bueno, también de Artist, ya más, bueno, más intelectual, más complicada de ver, por así decirlo. Bueno, Irene, efectivamente, se llama La Dama de Hierro. La Dama de Hierro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, gracias Borja, ¿no? Por esta recomendación. Yo no había escuchado un poco de ella, pero y tampoco... Y se estrena el 5 de enero de 2012 en España. Sí, pues como Drive, de Drive, de Nicholas Winding, con Ryan Gosling. Así que nada. Con eso terminamos esta sección, ¿no? Y de cine, música, un poco una mezcla. Bueno, Irene, pues muy bien. Me ha gustado mucho. ¿Cómo has vivido este primer trimestre de Sintonizados? Hagamos bueno, un pequeño repaso. Eso es de lo que queríamos. Antes de nada, es que no la he puesto antes, pero quería poner una canción que ha pedido uno de nuestros oyentes. Se la dedicamos. Es una canción de Joaquín Sabina. Sí. Que se llama Tan Joven y Tan Viejo. Vamos a ponerle unos minutitos. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, sé, lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrella las luces de neón. Bueno, pues así es, ¿no, Borja? Antes de finalizar, nos gustaría un poco hablar, o me gustaría un poco hablar, pues en general, de Sintonizados, ¿no? Y los programas que hemos hecho hasta ahora. Sí, son 7 los programas que hemos hecho, siete en total, y bueno, nos hemos mantenido, ¿no? Hemos hecho un programa a la semana, excepto la semana pasada, sí, que estábamos hasta arriba de exámenes. O sea, hay que decir que ya mañana terminamos los exámenes. Sí, tenemos muchas ganas. A 2 días ya de Nochebuena. Y madre mía, a ver si terminamos ya, porque... Y en enero volvemos con las pilas cargadas. Yo en enero voy a aprovechar y quiero anunciar, porque vamos a hablar de Gorbachev, de la URSS, ¿cómo bueno, no? Bueno, hay que decir que hasta a partir del 15 de enero no volvemos. Sí, cierto. Que Olga y yo estamos fuera. A ver si Olga también retoma en enero con nosotros, que ya hemos terminado los exámenes, supongo que retomará. Que es nuestra tercera colaboradora, ¿no? Y, y esa sección de las chuminadas, ¿dónde queda? Si no, sin ella. Dinos, probablemente en enero tendremos nueva colaboradora, ¿no? Vero, otra compañera nuestra de clase. Bueno, esperemos. A ver si se une. Es posible que se una al programa, a ver qué nos cuenta ella. Pero bueno, eso. A ver qué sección nos trae. Bueno, pues nada, decir eso, que volvemos a partir del 15 de enero. Vamos, la semana ya a partir del 16 ya tiene que haber un programa esa semana, la semana del 16 de enero, con las pilas muy cargadas y con, bueno, por ahora con las mismas secciones, sí, pero con muchos contenidos nuevos y volveremos con Olga, con una nueva colaboradora, esperemos. Vero. Y nada, Jorge, ¿en qué programa te lo has pasado mejor? ¿O qué programa ha sido tu mejor programa de Sintonizados? A mí, hablando... yo centrándome en mi sección, a mí me gustó mucho cómo quedó el tercer programa, en el que hablamos de el sufragio femenino en la Segunda República, de Victoria Kent, de Clara Campoamor. Me gustó muchísimo ese programa, hubo unos audios muy buenos y eso que estuvimos muy justos de tiempo. Yo tuve problemas con internet y tal, pero estuvo bien. Yo creo que me quedó muy bien. Además, fue el primer programa al que vinieron dos amigas nuestras, Salami y Rosabel, que vinieron en ese programa y en el quinto. Sí. En el sexto, perdón. El sexto. Y estuvo muy bien, fue muy, muy ameno ese programa, se nos pasó volando. Y luego, en mi sección también me gustó mucho el quinto, que hablé del asesinato de Kennedy. Estuvo muy bien. A mí de los últimos programas también me ha gustado mucho. Sí, debo reconocerlo, que también me lo he pasado muy bueno, bien. Bueno, y el sexto, cuando volvieron Salami y Rosabel, cachondeo de programa, fue buenísimo. Vamos, el programa yo creo que con más oyentes, con más llamadas telefónicas, que por cierto, hoy no ha llamado nadie. Sí, ya. Todavía están a tiempo, a ver si nos llama alguien pues para despedirse. Y bueno, tenemos que reconocer que los primeros programas de Sintonizados fueron un poco desastre. Sí, el primero fue un desastre absoluto. Que ahora ya no sabemos todos los trucos técnicos un poco para que salga bien. Y hasta metemos llamadas y todo. Y bueno, que yo me lo paso muy bien haciendo los programas. Aunque con una pequeña dosis de estrés que conlleva, sí, pues prepararse el programa en la semana, documentarse, buscar toda la información Pero bueno, que luego pasáselo bien aquí haciendo el programa, pues... Sí, yo me acuerdo que en el primer programa me documenté muchísimo, me agobió muchísimo, pero luego los siguientes ya me costó mucho menos. Pues sí, eso sí, es verdad, es verdad. Esperamos que los oyentes que hayan disfrutado con nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo es para quien va dirigido este programa. Que muchísimas gracias también a todos los oyentes. Que comentéis en nuestro blog. Comentad. www.olvidaloquedije.com .blogspot.com. Siempre me confundo. Irene, gracias. Repítelo. Olvidaloquedije.blogspot.com, que es nuestro blog, es donde podéis comentar, donde podéis mandar cualquier idea, donde podéis escuchar los podcasts de programas anteriores. Que yo sé que entra mucha gente a escucharlos, pero no nos comentáis. Y bueno, poco más, ¿no? Que gracias a los oyentes que nos han escuchado, que han llamado, que nos han dado ideas. A las dos oyentes, amigas nuestras, que han venido también al programa. Y bueno, pues que sintonizados vuelven en enero, ¿no? Que con esto ya terminamos el programa de hoy. Ya hemos hablado de cine, de bandas sonoras, de alguna curiosidad de historia. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Nos vemos en enero, nos despedimos. Un saludo, felices fiestas a todos nuestros oyentes. Felices fiestas, es verdad, es verdad. Feliz año también. Y nada, bueno, que os lo paséis muy bien. En enero volvemos. Un saludo. Y que seáis felices. Comunicamos a todos nuestros oyentes que acabamos de tener una llamada. Habíamos terminado el programa, pero no, nos ha llamado un oyente y vamos a hablar unos minutillos con él, con lo cual sintonizados todavía no termina. Seguimos. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, ahora mismo. ¿Ahora me escucháis? En directo. ¿Es la radio eso? Hola. Dinos, dinos. Si estoy hablando con la radio. Sí, estás hablando con la radio. Es que la audiencia también quiere despedirse y felicitar las fiestas. Muy bien. Acabas de llegar, me ha dicho Irene, sí, ¿no? Sí, vengo corriendo. Es que justo nos has pillado que acabamos de terminar el programa, bueno. Pero bueno, así ya lo despides, ¿no? Amigo. Así lo tomáis. Así no podéis decir que no habéis tenido una llamada. Es verdad, es que justo he dicho yo, no hemos tenido ninguna llamada, pues, tal, hoy, que es el último programa, hasta enero. Justo en ese instante estaba llegando a casa. Pues muy tarde has llegado, es que hoy... Ya, porque sabes que soy un estudiante de inglés. Es verdad. Por cierto, poco aprovechado. Bueno, no, hombre. Pues que sepas que te hemos puesto una canción de Sabina. ¿Qué canción me habéis puesto? La de Tan viejo, tan joven. Ah, bien, bien. No, está bien esa canción. Hemos puesto otra, ¿no? La de Pastillas para no soñar. Ah, también es bonita. También. Eso también, pues, es muy bonita. Las hemos puesto, pero yo estaba esperando a que llegases para poder escucharla, pero no llegabas. No, mira, por los pelos. Se dice, esto es por los pelos justo, ¿no? Bueno, como exacto, va un poco retardado, ahora cuando acabes la llamada seguro que terminas de escuchar la canción. Oye, es que habéis hecho unos programas muy divertidos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hemos estado comentando un poco. Hemos crecido mucho. Desde el primer programa hasta ese último, habéis prosperado bastante. Sí, eso parece. Y así eso parece. Crecí volando. Bueno, pues nada. Oye, es que un beso muy grande. Felicidades a todos. Pues nada, gracias por esta llamada. Espera, espera, que te voy a pasar a otra persona que acaba de llegar. Ay, bueno. Aquí toda la familia reunida. Hola. Toda la familia Couso. ¿Qué tal? Mira la que voz tiene de que acaba de llegar corriendo. Y de disfruto. Hola, bien. Bueno, esta oyente es Alicia, se llama Alicia. Es la hermana Irene. Sí. Sí. Y bueno, ¿qué tal, Alicia? Acabas de llegar del instituto. Sí. Pues nada, que acabamos de terminar el programa. Siento que no haya sido más largo, pero ha sido un poco light. Ah, no pasa nada. Era el programa de despedida. Y bueno, tú que nos has escuchado, Alicia, ¿cuál es tu programa favorito? ¿Qué momento te ha gustado más de Sintonizados? No sé decirte, han estado bastante bien todos. ¿Sí? Sí. A mí me gustaría preguntarle a... ¿Alicia? Al padre de Irene. Para el tanto uno. Bueno. A ver, que Borja tiene una pregunta para sí, ti. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Te quería preguntar qué sección de historia te ha gustado más. A mí me gustó mucho cuando hablaste del voto femenino en la República. Mm-hmm. Sí. A mí esa me gustó mucho. Sí, y me han dicho que quedó muy bien la de Kennedy, pero esa he de reconocer que no la escuché. No, es verdad, es verdad. No, pero es que la de Kennedy, la verdad es que ese programa nos salió muy bien. Sí, se nos pasó volando. Fueron dos horas y se nos pasó volando. Pero la del voto femenino me gustó mucho. Además, la trabajasteis mucho, sacasteis discursos. Me gustó. Estuvo trabajada. Bueno, pues pásanos a Alicia, que nos despedimos con ella. Vale. Por cierto, me tenéis que dedicar de Sabina la canción... Peor para el sol, ¿eh? Vale, pues vale. En enero. Sí. En enero, espera, paso con Alicia. Vale. Venga. Un saludo. Gracias. Hola de nuevo. Hola, Alicia. Bueno, pues Alicia, lo que te habíamos preguntado, ¿qué momento o dónde te has reído más con nosotros? A Alicia le han gustado todos. No, pero en el momento de mi hermana, de lo de Santiago Segura. Ah, ya me acuerdo, que es verdad. Cuéntanos un poco qué pasó. Nada, que no se acordaba de... No se acordaba del nombre. Es verdad. Y eso, y también el momento del huevo Kinder. Ah, del Kinder Bueno. De Kinder Bueno. Ah. O sea, pues estamos en Kinder Bueno, es verdad. Cuando llamó mi madre, sí. Sí, bueno, en enero haremos también una pregunta y sortearemos un Kinder Bueno. A ver si llamas, si lo consigues, ¿no? Sí, pues ya llamo. A ver si llamas. Bueno, Alicia, pues a ver muchas si... promesas estamos haciendo para enero nosotros, ¿eh? A ver si te vienes algún día con nosotros en enero. Nos ayudas con el programa. Vale. Y bueno, ¿alguna petición o algo que nos quieras decir? No, yo creo que no. Antes de despedirnos. No, nada, que mucha suerte para los próximos programas y felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo. Gracias, un Alicia. Un abrazo. Hasta Besos, luego. Adiós. Chao. Pues ahora sí que sí, nos despedimos ya definitivamente de este trimestre de Sintonizados. Sí, ahora sí que sí, venga, pues con la sintonía del programa nos vamos, ¿verdad? Felices fiestas y hasta el año que viene.